Ahora, en Frecuencia Abierta, recorremos la galería de eventos, novedades, espectáculos y la información para estar al día con todo lo que pasa en el Río de la Plata. Te damos la bienvenida a Pablo Callafa en Aspen FM. Pablo Callafa, buen día, ¿cómo le va? Jorge, querido, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien ahí? Yo te escucho perfecto, vos vamos bueno, a escuchar. Bueno, no, porque estamos por WhatsApp, y hay que chequear a ver cómo nos recibimos. Yo te escucho bárbaro. Perfecto, bueno. Hoy tenés voz de locutor hoy. Ah, impresionante, tenemos que hacer siempre por WhatsApp, entonces. ¿Cómo está Punta del Este? Bien, está seminublado está. Pero un día bastante agradable, más allá de que el sol no nos permite estar acompañados por él y por el cielo celeste, pero es un lindo día. ¿Qué tenés para contar hoy? A ver, decime. Bueno, fue una semana de muchas novedades, muchas concreciones. La semana pasada incluso habían quedado muchas novedades pendientes. Entre ellas, por ejemplo, que Canal 10 y Canal 12 ya tienen sus formatos elegidos, sus formatos fuertes elegidos para lo que va a ser la programación del 2022, y lo vamos a contar acá en exclusiva. A ver. Canal 10, por su parte, tendría previsto, esto en condicional porque todavía no está la firma, pero lo que tiene en vista y tiene casi resuelto es no hacer una nueva edición de Got Talent, que es el formato con el que la rompió el año pasado y apostar a un nuevo megaformato, a un nuevo programa, a una nueva versión uruguaya de otro ciclo que es Éxito en el Mundo y que se ve acá actualmente en Uruguay, como es La Voz. Sí. Este ciclo, es un éxito en todo el mundo con distintas adaptaciones y que en Argentina lo conduce Marley, que están en el jurado Lali Espósito, Mau y Ricky, Soledad Pastoruti y Ricardo Montaner, tendría su versión acá en Uruguay con un jurado uruguayo y un conductor uruguayo, y eso es lo que tiene en vista Canal 10 para el próximo año. Esto implica, como dijiste el otro día, que la voz de otros países no se va a poder ver en ningún canal uruguayo. Exactamente, nosotros habíamos hablado de que existe esa posibilidad y eso es así. En caso que finalmente se concrete la firma, no se podría emitir la voz de otro país acá en Uruguay. Eso es una cláusula que es así, exactamente, Jorge. Está claro. ¿Y qué más? Después Canal 12 tiene previsto hacer la versión uruguaya de 100 argentinos dicen, que en Argentina la está haciendo Darío Barassi, y que también es uno de los programas más exitosos que tiene en este momento Canal 13. También Canal 12 tiene previsto hacerla acá en Uruguay, y el conductor tentativo para hacerla sería Maxi de la Cruz. ¿Como conductor? Es un formato... ¿Ah? Mirá. Como conductor, sí, es un formato en el que van dos familias y compiten por ver quién adivina más. Es un formato, a ver, tienen una pregunta y las parejas tienen que adivinar cuál fue la respuesta favorita de los uruguayos, digamos. Es una cosa así. Ah, mirá vos. Bueno, eso en la tele. Eso es para Canal 12 el año que viene. Son como las dos grandes apuestas que hay para el próximo año. Canal. Te escucho, sí. Sí, y Canal 4, por lo pronto, todavía tiene varios estrenos previstos para este año. Todavía no puso la cabeza en el 2022. Y bueno, para el segundo semestre, tiene en carpeta el estreno de Bake Off, que es una de las de las grandes apuestas que tiene para esta parte del año, que sabemos va a estar conducido por Ana Sofía Fachelo. Ya se está grabando y el canal tiene pensado estrenar el programa, y esto también a modo de primicia, estamos contando, en la última semana de agosto. Sería la semana elegida para el estreno de Bake Off, que es una de las grandes apuestas del año, y seguro el programa más importante que ha hecho Canal 4 en su historia, digamos. ¿En qué va a consistir ese programa? Internacionales. ¿En qué va a consistir ese programa, Pablo? Bueno, Bake Off es la versión uruguaya de un programa que también se ha hecho en todas partes del mundo, que es como es la competencia de repostería. Acá hace un par de años vimos la versión argentina que conducía Paula Chávez, y que consiste en una competencia entre entre pasteleros amateur que se enfrentan a distintas consignas y bueno, van quedando eliminados. Es algo así como Fuego Sagrado, el que se está viendo ahora acá en Canal 12, pero en vez de que sea con asado, es con postre, digamos. Ah, es más, te voy a contar que la primera prueba que van a tener que hacer los participantes es un lemon pie. Muy bien. Es una serie de programas grabados, como todos estos de MasterChef y demás, ¿no? Son todos grabados. Exacto, sí. Ya está. En este momento se está grabando en Jacksonville, en una escenografía muy especial, muy grande, que hicieron con una carpa y todo. Uh-huh. Y ya está, sí, no está grabado el ciclo completo, pero ya están muy avanzados con las grabaciones. Son jornadas muy intensas en las que se graba más de un programa. Pero esto se empezarían a ver al aire recién en la última semana de agosto. Jorge, bueno, y seguiría hasta fin de año, por supuesto. Bien, contame algo más. Bueno, en la semana tuvimos un escándalo muy, muy divertido para los que nos gustan estas cosas. Un conflicto muy grande entre el conductor Ignacio Álvarez y la ex conductora de televisión devenida en directora de Cultura de la Intendencia de Montevideo, María Inés Ovaldía. Recordemos que ya la semana anterior había habido un conflicto luego de que María Inés Ovaldía comparara la situación de Andrade con la situación de Andrade. Recordemos, ¿no? Santo y Seña hizo un informe para exponer irregularidades de el senador Oscar Andrade en la construcción de su casa en San Luis. Bueno, María Inés Ovaldía lo defendió y dijo y comparó la situación. Dijo, yo no llego a eso, pero hay gente que compara la situación con Casa Pueblo. Bueno, eso armó un revuelo importante, pero lo otro que dijo también en esa entrevista, que la dio en Radio Universal, es que Santi Seña no le interesa para nada, que no está en la línea de lo que quiere ver. Hay un palo ahí a Ignacio Álvarez y a Santi Seña, y dijo que no lo mira, que no es el tipo de productos que consume, es decir, lo ninguneó. Ignacio Álvarez, el programa siguiente, o sea, el domingo pasado, respondió a estos comentarios y dijo que le dio paso en realidad a Alejandro Amaral, al bicho Amaral, el autor del informe de Oscar Andrade, y lo que le contestaron es que entienden que a María Inés Ovaldía no le interesen los informes de Santo y Seña, y recordaron que en el 2017 ellos habían hecho un informe en el cual exponían las irregularidades de un contrato de María Inés Ovaldía con Primaria, que ella tuvo durante varios años, un contrato con Primaria, mediante el cual se renovaba y según Santo y Seña, no permitía que otros comunicadores se presenten, digamos. Esto también tuvo efecto, tuvo repercusiones, ya que nada menos que el ex consejero de Primaria, Héctor Floyd, salió también a explicar esta situación. Dijo, Ovaldía trabajó para Primaria del 2012 al 2017, contrato ajustado a derecho basado a su destacada trayectoria profesional y docente. Renunció por decisión personal y ante nuevos proyectos, pero siguió su apoyo honorario con la escuela pública. Fue un orgullo trabajar con ella, dijo Floyd, ex consejero de Primaria. Pero bueno, de hecho, Ovaldía agradeció estos comentarios. Pero bueno, lo que desde Santa Isaña lo que se dice es que ella se le renovaba el contrato sin hacer llamado a que otros periodistas también se pudieran presentar por ese cargo, que tenía un sueldo de 47 mil pesos. Bueno, ¿qué más? Bueno, volviendo a las novedades televisivas, otro sí. Programa que también se viene y que ya se está comenzando a grabar, esta semana empezaron las grabaciones, es Sopa de Letras, que es el programa que tiene en carpeta también Canal 4 y va a contar con la conducción del Rusito González, que actualmente está en la mañana de Canal 4 con Vamos Arriba. El programa va a ser un programa de entretenimiento, también es un formato de afuera, pero es un formato que, a diferencia de la mayoría, no se ha hecho una versión uruguaya. Es un programa que la idea es que uno va con parejas a participar, el conductor tira una consigna, una pregunta, y la gracia, el diferencial, es que la respuesta, en lugar de darla, hay que encontrarla en una especie de sopa de letras que se va dibujando en una pantalla sobre el suelo, es decir, hay como una especie de pantalla gigante en el suelo, uno tiene que encontrar la respuesta a las preguntas que le va planteando el conductor. Para esto se compró un software, se está realizando un software acá en Uruguay, y Canal 4 tiene previsto exportarlo para cuando haya otras versiones del programa en la región. Además, se está haciendo en un estudio nuevo que Canal 4 está estrenando ahora en estos días, justamente para la realización de este programa. Bien, Pablo, ¿y ya hay fecha de inicio del ciclo? Bueno, no, por lo pronto se sabe que ya se está empezando a grabar, en estos días se empezó a grabar, y la idea que tiene el canal es estrenarlo poquito después del arranque de Bake Off, seguramente sea los primeros días de septiembre. Bueno, te estamos escuchando algo entrecortado. Ahora no está tan claro. A ver, ahora. Escúchame. Sí, ahí. Pablo, hay otro tema, pero por razones de tiempo te propongo desarrollarlo la semana que viene. El tema, el diferendo o desencuentro, no sé cómo llamarlo, de Valverde. Sí, con... De Valverde con Álvaro Navia. Sí, con Navia. Bueno, sí. ¿Lo digo cortito o no tenemos tiempo? Bueno, si te da un minuto, contalo. Bueno, en un minuto es algo que nosotros desarrollamos varias veces. Saltó, en este espacio, saltó Argentina, ¿no? El tema. ¿Por qué saltó Argentina? Y Gaspar Valverde fueron a juicio. Recordemos que ellos dos juntos habían presentado polémica en el VAR. Canal 10 desvincula a Gaspar Valverde y Álvaro Navia. Y Gaspar entendía que Álvaro Navia lo iba a seguir bancando y acompañando desde el lado de la producción, porque era un proyecto que tenían los dos juntos. Sin embargo, Álvaro Navia dijo: bueno, si el canal no te quiere, manejate. Y eso Gaspar lo entendió como una especie de estafa o de traición. Esto fue a juicio y ahora tuvo repercusión en Argentina. Después de una entrevista que dio la periodista Ana Laura Román en Intrusos, saltó este tema y nada menos que Intruso, ¿no?, que es una marca registrada en el espectáculo del Río de la Plata, se hizo eco de esta situación que va a ir a juicio. Recordemos que, también comentábamos acá, hace unas semanas hubo una audiencia de conciliación en la que Álvaro Navia no se presentó, por lo cual esto va a ir directamente a juicio. Karina Viñola, esposa de Gaspar, salió al aire en Intrusos y dijo que Álvaro Navia le había pisado la cabeza a su marido. Hizo una entrevista de más de media hora con durísimas declaraciones en contra de Navia, que seguramente se sirvan para el momento del juicio, digamos, porque hubo muchas declaraciones públicas de parte de ellos, mientras que Navia hasta el momento ha elegido guardarse. De hecho, se lo ha llamado a distintos medios para preguntarle por esta situación y él no quiere hacer declaraciones. Nos reencontramos la semana que viene, Pablo. ¿Cómo no, Jorge? Te mando un abrazo grande y con mucho gusto. Gracias. Un abrazo para toda la audiencia. Gracias. Muy amable. Chau. Frecuencia abierta.